La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos nuestros sueños posibles este 4 de agosto en la convicción de nuestros sueños posibles contra todas las formas de la cultura represora. Hoy en la editorial Cromañón quiero compartir palabras que realmente deberían dejar una marca indeleble en la conciencia de la clase trabajadora. Siempre van a faltar cosas y siempre el salario, por definición, y acá voy a dejar de lado un poco la doctrina peronista por más que no le guste a alguno, el salario por definición siempre va a ser insuficiente. Si no, si tienes un salario insuficiente ya dejaste de ser trabajador asalariado para pasar a ser casi un patrón. Casi un patrón. Es decir, que la diferencia entre ser casi un patrón y ser trabajador es que en el caso del trabajador el salario por definición siempre es insuficiente. Recuerdo a Menem, el filósofo Anillaco, cuando dijo: siempre habrá pobres entre ustedes, el salario por definición siempre es insuficiente. Y si así no fuera, serías casi un patrón. Acá nuestra presidenta fue bastante generosa porque no dijo un patrón, casi un patrón, disfrazado de patrón. O sea, humilde, trabajador, explotado, pero con aires de bacán. Eso que se llama en la Argentina clase media. Realmente escuchar no solamente a la presidenta decir estas palabras, sino ver a un trabajador, porque es un trabajador. Quizás también sea un compañero, pero tan en la vereda de enfrente que mientras Cristina, la presidenta, decía que por definición, e incluso apartándose de la doctrina peronista, decía que todo salario es insuficiente, Hugo Yasky asentía, movía la cabeza. ¿Era un sí? ¿Era sorpresa? ¿Era la premonición de una idea suicida? Quizá todo eso. Empezamos con nuestros sueños posibles. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Vamos a pensar junto con un pensador, con un compañero, con un militante, con un estudioso, con un gran amigo, sobre lo que he llamado la seriedad del capitalismo. ¿Cómo estás, Julio Gambina? ¿Qué tal? Un gustazo, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por tu tiempo, como siempre. Lo de la seriedad del capitalismo tiene que ver, bueno, con la profecía fundadora del kirchnerismo, naturalmente, pero esta seriedad desde lo que apasiona a multitudes en estos últimos días, porque he escuchado tantas opiniones sobre si hay que pagar o no a los fondos buitres, que más o menos como ser un seleccionado de fútbol, ¿no? Ya es una pasión de multitudes lo de el default. ¿Qué pensás vos? Lo que a mí me interesa son dos cosas. Primero, ¿qué hicimos nosotros para merecer esto? Y el tema de la jurisdicción, ¿desde dónde viene y por qué, en todo caso, si se pudo haber cambiado o no con la renegociación del 2005 y luego la del 2010, creo? A ver, siempre es posible cambiar absolutamente todo. Yo soy un confiado en que no hay nada inmodificable, menos en cuestiones sociales. ¿Por qué nos pasa esto? Está muy asociado a de dónde viene esto de la prórroga de jurisdicción. Tiene que ver con una historia que empezó hace 38 años con la dictadura genocida, que lo que la dictadura vino a hacer fue a frenar la enorme acumulación de fuerza de los trabajadores y del pueblo argentino, que allá por el año 73, 74 y hasta el 75, si vos querés, hasta el Rodrigazo, un pueblo movilizado disputaba la perspectiva de una patria liberada, incluso socialista, el imaginario de que se podía construir una sociedad no capitalista en la Argentina. Muy discutible, con muchas variantes, con mucha fragmentación, pero lo que discutíamos en aquellos años, cuando vos y yo éramos jovencitos, era precisamente la posibilidad de una sociedad alternativa. No solo la Argentina, el mundo estaba a la ofensiva. Es más, en el año 74 se suscribe la Carta de los Derechos y Deberes de las Naciones en Naciones Unidas, solo con la oposición de los 12 previsibles países capitalistas desarrollados, a la cabeza de ellos Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón y algunos otros europeos, que cualquiera los podrá imaginar o adivinar, y tenía que ver con que Vietnam le había ganado la guerra a Estados Unidos, que había una ofensiva de trabajadores y populares en todo el mundo, y que eso afectaba la tasa de ganancia. Y la tasa de ganancia mide la seriedad del capitalismo. El capitalismo es serio cuando asegura tasa de rentabilidad, cuando asegura tasa de ganancia. Y ante tamaña ofensiva de los trabajadores, de los pueblos del mundo, sea en Vietnam o sea en Argentina, la respuesta fue violentísima para recuperar la tasa de ganancia, la capacidad de acumulación de los capitales para ser serios en serio, y a partir de ahí la dominación sobre el sistema capitalista mundial. Es una historia de 4 décadas que empezó con el terrorismo de Estado en Chile, las dictaduras del Cono Sur, y se proyecta en el ajuste violento que hoy se procesa en los países europeos como último bastión de lo que se conoció como Estado benefactor, Estado de bienestar. De ahí venimos, Alfredo. Esa es el origen de una ofensiva del capital que ha significado cambios institucionales muy importantes. Entre otros cambios institucionales está esto que podríamos llamar defender la seguridad de los inversores externos en nuestros territorios, y para eso se le dan concesiones, como que si esos capitales no están de acuerdo con algo que se disponga en la Argentina, pueden demandar al país en tribunales externos. Eso viene de los tiempos de la dictadura, pero hace unos días se suscribió un acuerdo con China, donde si China no está de acuerdo en el futuro, podrá demandar a la Argentina nada menos que en Londres, con lo que Londres representa como capital de Inglaterra y con los conflictos históricos de Inglaterra con Argentina. Pero el año pasado, cuando se hizo el acuerdo Chevron-YPF, también se hizo prórroga de jurisdicción, permitiendo que si Chevron en el futuro tiene que litigar contra la Argentina, puede hacerlo en tribunales externos. Digamos que vos preguntás si en el 2005-2010 se podría haber hecho otra cosa. Sí, claro, del mismo modo que el año pasado se podría no haber suscrito el acuerdo con Chevron y haber pensado en soluciones alternativas a la cuestión energética en la Argentina, ni siquiera la llamo crisis, fíjate, la cuestión energética, para pensar qué energía necesitamos en la Argentina, cómo producir la energía, en qué aplicar esa energía producida en la Argentina, cómo articularse con otros proyectos regionales. Y el acuerdo con China, por ejemplo, a propósito del transporte ferroviario, bueno, muchos trabajadores de la industria ferroviaria que están ahora suspendidos, cesanteados, en conflictos con las patronales, están discutiendo por qué se compra material ferroviario terminado en el exterior, más allá de presupuestos muy abultados respecto del costo de producción que pueden tener en la Argentina, cuando eso se podría producir en la Argentina. Y son históricos los talleres ferroviarios que habían en la Argentina, en Tafí Viejo, en Laguna Paiva, provincia de Santa Fe, o en San Cristóbal, al norte de Santa Fe, por solo mencionar algunos, los más conocidos de los talleres ferroviarios. Digamos que nosotros venimos de esa historia, de una historia de reestructuración regresiva del orden capitalista en la Argentina como cuestión estructural, y ese cambio de institucionalidad sigue vigente en el país. Acordate de la Ley de Entidades Financieras del año 77, cuando Martínez de Hoz se retira del gobierno en el 81, dice: la ley más revolucionaria que hemos desarrollado es la Ley de Entidades Financieras. Perdóname que te interrumpa, Julio Gambina, sí. Pero justamente siempre me llamó poderosamente la atención que con toda el auge de la Ley de Medios, inclusive la Ley de Salud Mental y demás, la Ley de Entidades Financieras está ahí, claro, igualita. Y la Ley de Inversiones Externas también, porque las cuestiones es que vos podés cambiar muchas cosas y hay que destacar las cosas que se han cambiado. Así como mencionás la de radiodifusión, podés pensar en el matrimonio igualitario, y se pueden destacar muchas otras cuestiones que significan reivindicaciones democráticas de la Argentina capitalista contemporánea. Pero desde el punto de vista económico, bueno, eso es otra cuestión. Digamos, la Argentina puede plantear un discurso de desendeudamiento para en definitiva terminar reendeudando a la Argentina, porque venimos de años de un discurso de desendeudamiento y ahora todas las iniciativas tomadas en los últimos 6 meses tienen que ver con recomponer relaciones con el sistema financiero mundial para volver a endeudar a la Argentina. Es decir, que la Argentina pagó para volver a endeudarse y volver a endeudarse para pagar deuda vieja con deuda nueva, en una historia sin fin, donde Argentina debía al momento del default del 2001 145.000 millones de dólares y ahora debe 100.000 millones más en el stock actual de deuda. Y si se disparan los problemas que puede generar este juicio en la Argentina, el propio gobierno ha dicho que la deuda que pueden demandar los que entraron al canje del 2005-2010 puede oscilar entre 120.000 y 500.000 millones de dólares. Vos pensás que 120.000 es la mitad del stock de deuda actual y 500.000 es el doble del stock de deuda actual. Digamos que es un paquete gigantesco que sería una tremenda hipoteca sobre el pueblo argentino, porque esas deudas a la larga hay que pagarlas. Y la deuda es un gran condicionante. Entonces, como hay deuda, no se puede pagar, hay que seguir pidiendo prestado, que vengan inversiones externas, y para que te presten y vengan inversiones externas, vos tenés que permitir que esos que te prestan el dinero o te lo traen para inversiones, para defender su seguridad jurídica, puedan litigar en tribunales externos. Digamos que en la lógica argumental, tanto del oficialismo como de la oposición sistémica, es decir, los que quieren disputar el gobierno del capitalismo en la Argentina, todos te dicen que, bueno, que no hay otra, que si vos querés que vengan inversiones, que vengan préstamos, tenés que resignar soberanía jurídica. Julio Gambina, buenas noches. Irene Antinoli te saluda. ¿Cómo estás? Mira, yo quería hacer dos preguntas. Y por ahí, como no soy economista, algo mucho más casero. A mí este tema de el pagar o el default, la primera sería, la siguiente pregunta me surge. ¿Qué pasa con esta voluntad de pagar? Porque yo lo equiparo cuando uno alquila una propiedad, se vence el contrato y el dueño de la propiedad te quiere aumentar a precios ideales, entonces uno va y deposita en una cuenta judicial demostrando que tiene la intención de pagar. Hasta que, bueno, te desalojan, pero hasta que te desalojan pasa mucho tiempo. Claro. Esta es la composición del lugar que me hago. Yo no sé si es errónea. Mira, hay un problema, que vos estás viviendo en ese departamento que alquilás, estás usufructuando, vos crees que es injusto que te aumenten, pero acá en el tema de la deuda, vos como pueblo argentino no usufructuaste nada. Es más, está llena, plagada de fraudes. Hay una sentencia de un juez argentino, ahora estamos hablando del juez Griesa, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué no hablamos del juez Ballestero? Que en el 2000 emitió una sentencia denunciando 477 casos de fraude de la deuda en tiempos de la dictadura, que es la madre del borrego, es el origen de esta deuda que llega hasta nuestros días. Muchos dicen, bueno, pero los gobiernos constitucionales la legitimaron con sucesivas renegociaciones. Bueno, está bien, pero son fraudes en origen. Investiguemos los fraudes. Bueno, las deudas hay que pagarlas, pero los fraudes no. Esto lo proponía Gaona Olmos. Lo proponía Alejandro Olmos, sí. Papá de Gaona Olmos, sí. Que fue el que hizo la denuncia que motivó la sentencia oportuna de Ballesteros en el 2000, y después hay juicios de todas las renegociaciones de deuda hasta ahora, y estamos en un momento donde Cavallo ha sido convocado a juicio oral por el tema del megacanje. Si vos empujaras ahora esa investigación de la deuda, una auditoría, como estamos reclamando muchos, lo que tendrías es una acción, una movilización popular y una acción de investigación por parte del Poder Ejecutivo, del Parlamento e incluso de la Justicia, para terminar llevando a tribunales a los funcionarios cómplices en cada una de las etapas de estafas multimillonarias muy superiores por la cual hoy el vicepresidente está en la justicia. Pero además, no solo los funcionarios públicos comprometidos con el tema de la deuda, sino todos aquellos banqueros locales, externos, que estuvieron vinculados a los procesos de enjuiciamiento de deuda y que se enriquecieron en esos procesos. Entonces, la experiencia del alquiler que vos señalás es un alquiler genuino, regular, que vos no estás de acuerdo con el precio que te imponen. Pero en el caso de la deuda, no tengas duda que una parte importante de la deuda es lo que se llama odiosa, generada en contra de cualquier tipo de legalidad, especialmente la contratada con el Club de París, por ejemplo, que es la que el ministro de Economía hace muy poquito hizo un arreglo, la llevó a 9.700 millones de dólares y además la semana pasada ya se pagó la primera cuota de más de 600 millones de dólares. Son cifras gigantescas y vos tenés que pensar el costo del pago de la deuda y pensar que la Argentina requeriría pensar el costo de no pagar la deuda. Vos imaginate, la presidenta dijo en la reunión del Mercosur en Caracas la semana pasada que la Argentina ha pagado en estos años más de 190 mil millones de dólares y agregó con un orgullo, con esfuerzo propio, porque en el exterior nadie nos ayuda, nadie nos financia. Imaginate si en vez de pagar esos 190 mil millones, con el costo que eso representa en derechos no satisfechos de la población argentina, se aplicaran a satisfacer las necesidades de nuestra población. Entre otras cosas, un salario adecuado al pago del costo de la fuerza de trabajo. Que eso es por definición lo que es salario. Salario es el precio de la fuerza de trabajo y debe reponer la energía física y mental del trabajador y su familia. Sí, Julio, pero vos no escuchaste que siempre va a ser insuficiente. Sí, la presidenta te lo enseñó, si vos, bueno. Si vos no querés aprender. Bueno, qué querés. Julio Gambina, te quiero hacer dos preguntas concretas, pero no, creo que las respuestas no van a ser demasiado concreta. Prometo hacerlas concretas y cortitas. No, uno, explícanos, me incluyo por supuesto, a Irene también, ¿qué es la operación Brito? Mirá, los bancos dicen fue una acción patriótica para tratar de, bueno, como ahí está la sentencia, el juez Griesa dice hay que pagarla, los fondos buitres dicen páguenme porque tengo una sentencia en firme. Y si no se pagaba esa sentencia, la Argentina entraba en default. Diga lo que diga el gobierno, las calificadoras de riesgo han planteado el default de la Argentina. Y si hay default, lo que puede ocurrir es desvalorización de los títulos, pérdidas de los que tienen títulos, y bueno, ya empecé a imaginarte, esos bancos, el Banco Macro, el Galicia, entre otros, son bancos que tienen títulos de la deuda pública argentina y que pueden perder dinero si esos títulos se desvalorizan. Julio. Si se desvalorizan esos títulos, además, perdóname, se valorizan el propio activo de las entidades que cotizan en la bolsa argentina o en la bolsa de Wall Street en Estados Unidos. Ese es el caso de estos bancos. Y entonces, para salvar sus intereses, salieron a hacer esta acción patriótica. Y como les fue mal, ahora la posta la están tomando algunos bancos extranjeros que están afuera de la Argentina, pero que también están expuestos con inversiones de la deuda pública argentina, y lo que no quieren es que se desvaloricen sus títulos. Todo lo hacen por la seriedad del capitalismo. ¿Y qué consecuencias nos traería no pagar la deuda, declararnos en default? Ya sabemos las consecuencias del pago. Y las consecuencias del pago es que no se puede modificar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias porque hay que juntar mucha plata del Estado para pagar deuda y todas las obligaciones y compromisos que se tienen. No se puede pagar el 82% a los trabajadores jubilados porque no alcanza. Ahí tenés un montón de sentencias judiciales demandando actualización a los jubilados y la política del Estado capitalista es que se vayan muriendo los viejos para que se vayan terminando los problemas de las demandas judiciales. Lo que sabemos es el costo de pagar. Y el costo de no pagar hay que pensarlo en términos históricos. En el año 2001 la Argentina decidió no pagar, y en el 2001, ese año, se pagaron 12.000 millones de dólares. Al año siguiente, como no se había decidido no pagar, solo se pagaron 3.500 millones de dólares. Con lo cual, la Argentina, desde el año 2002 que decidió no pagar, hasta el 2008 que empezó a pagar la renegociación del canje del 2005, tuvo un alivio fiscal impresionante. Fueron dineros que se utilizaron para, en fin, distintas cuestiones que uno puede discutir si la política económica fue la adecuada o no, pero se liberaron fondos para otros temas. Y sobrevino en el 2007-2008, ustedes se acordarán, la crisis de las hipotecas, cayeron bancos de inversión de Estados Unidos, cayeron bolsas, una gran recesión de la economía mundial en el 2009, y el análisis periodístico de esa época, vayan a buscar los textos, a todo nivel, por derecho o por izquierda, se decía menos mal que la Argentina está fuera del sistema financiero mundial, porque eso evitó que la Argentina se sobreexpusiera a endeudamiento porque nadie le prestó. Menos mal que eso ocurrió. Y ahora estamos de nuevo de vuelta en una situación que puede explotar la burbuja financiera mundial porque seguimos en un orden capitalista financiero, especulativo, con serios problemas. Y en consecuencias, la Argentina, menos mal que estuvo en default entre el 2002 y el 2008. Menos mal que la Argentina se siguió en default estos años y no se incrementó la deuda. Y la Argentina no necesita deuda para seguir pagando deuda, para seguir condicionando la coyuntura e hipotecando el futuro de las generaciones. Argentina tiene condiciones para empujar junto con otros países de América Latina un cambio de la arquitectura financiera, como alguna vez tuvo fuerza la propuesta, ejemplo, Banco del Sur en el 2007. Hoy se había anunciado que en 3 meses iba a haber Banco del Sur, ya pasaron 7 años y no hay Banco del Sur. Se planteó en su momento aprovechar las cuantiosas reservas internacionales que tienen los países de América Latina y en vez de depositarlas en Estados Unidos, Europa, en financiar el déficit fiscal de Estados Unidos y la militarización de la economía mundial sustentada de Estados Unidos, utilizar esos fondos para desarrollos de política alternativa en soberanía alimentaria, soberanía energética, en fin, cuantiosas cosas. Incluso promover el desarrollo de cooperativas de salud mental, por ejemplo. Gracias, Julio. ¿Viste? Ese es un chivo gratis. No, gratis no creo, pero gracias igual. Gracias. Pero te das cuenta de todas las cosas que se podrían hacer. Claro, eso supone voluntad política y no pensar en un capitalismo serio, sino pensar en una sociedad alternativa, no capitalista, no subordinada a las necesidades y demandas de las transnacionales. Pero bueno, eso para que eso sea posible hace falta una mayoría política que con organización y lucha plantee la construcción de una sociedad alternativa no capitalista. Bueno, Julio Gambina, dos cuestiones. Una, mañana hay una reunión de la multisectorial por el no al pago de la deuda en la CTA y en Lima 609. Así es, a las 17 horas, a las 5 de la tarde va a funcionar una comisión de organización y una comisión de comunicación para darle aliento a una campaña por la suspensión de los pagos y una auditoría integral de la deuda para determinar qué parte es legítima, qué parte no lo es, y desarrollar una movilización popular en todo el país para generar una masa crítica que termine con esta historia que hoy se debate, si es pagarle ahora los fondos buitres o pagarle en enero cuando venza la bendita cláusula Rufo. Claro, yo por cuestiones de mi condición de trabajador cooperativo no voy a poder estar ahí, desde ya adhiero, pero te quiero hacer una pequeña observación ya más al Gambina político, ¿no? El no pago a la deuda era la consigna de la izquierda. Sí. Siempre, sí. Histórica, y justamente minoría absoluta en la época triste del menemismo, pero si este gobierno, el gobierno kirchnerista, se plantea como una, pero fuertemente, ¿no? Vos escuchás a algunos dirigentes, bueno, estamos ya prácticamente por tomar el Moncada, ¿no? Como una política opuesta a la de los 90, ¿no? Lamentablemente pasa esto de los fondos buitre, y yo creo que políticamente esta situación, a pesar de que somos pagadores seriales, como dijo la presidenta, la está capitalizando también el gobierno, como sí. si se estuviera bueno, de hecho la candidatura de Kicillof, sí, a la presidencia. Así es. Y bueno, y con todo eso, ¿qué se hace, bueno, Julio Gambina? Vos que sabés. Es que hay que hacer un esclarecimiento muy grande. El gobierno no está diciendo que no va a pagar. Fíjate que se dice, queremos pagar al 100% de los acreedores. Ahí hay una sentencia en firme, y lo que el gobierno está queriendo, yo te diría que lo que está haciendo es estirar los plazos hasta enero del año que viene para que no tenga el costo de que los bonistas ingresados al canje demanden lo mismo que lograron en los tribunales de Nueva York los fondos buitres. O sea, la discusión es que el gobierno quiere pagar a partir de enero, salvo que el gobierno esté escondiendo las cartas y esté pensando en no pagar a los fondos buitre, algo que sugirió y recomendó Rafael Correa, el presidente de Ecuador, pero nada indica que eso sea así, en ningún lugar se dice que no se va a pagar, es más, Kicillof en Nueva York les ofreció en la mediación que están dispuestos a pagar lo mismo que a los bonistas que entraron al canje de deuda. Es decir, que no hay una posición de no pago, pero es verdad que la población ampliamente, hay encuestas que hablan de mejora de la imagen pública, de que hay una confrontación. Ahora, si vos querés confrontar, no tenés que hacer prórroga de jurisdicción, tenés que terminar con la participación de la Argentina en el CIADI, denunciar los tratados bilaterales de inversión, es decir, generar condiciones de independencia y soberanía en toda la línea. No es lo que parece que ocurre. Por eso requiere mucho más esclarecimiento político, ideológico, cultural, porque bueno, es una batalla. Yo, cuando me preguntaste de dónde veníamos, venimos de una ofensiva del capital de 4 décadas, y contrarrestar eso y modificar la herencia institucional que nos ha dejado estas políticas neoliberales y la ofensiva del capital, va a costar mucho. Bueno, mi impresión, Julio, es que en ese nivel que vos planteás, y que es el que a mí más me preocupa, porque en definitiva se trata de construir una nueva subjetividad, lo que podríamos llamar la izquierda o las izquierdas, estamos realmente muy atrasados. Así es, coincido absolutamente. Y esto es algo que, bueno, claro, siempre faltan ámbitos, espacios, y creo que evidentemente hasta esto va a parecer como que es el gobierno el que está enfrentando a los fondos buitres, que son algo así como enfrentar a los más malos, malos, malos, pero dejando a los no tan malos en pleno uso de sus facultades de expoliación. Y hay que ver si no son tan malos los chevrones, por ejemplo. No, es que bueno, es que han logrado, y por eso, como psicoanalista soy un poco paranoico, si no es también una forma de desalojar la discusión que teníamos hasta hace no muchos meses sobre las cláusulas secretas, por ejemplo, de Vaca Muerta y todo eso. Claro, claro. Ahora el único problema es Griesa, incluso esos infames afiches que pagamos todos, de Braden o Perón, Griesa o Cristina, ¿no? Claro. Que ya es un chiste de tía Vicenta. Bueno, Julio Gambina, como siempre, muy generoso, nos haces pensar, y además, lo lindo de hablar con vos es que estoy siempre de acuerdo, así que no podemos discutir casi de nada. Vamos a tratar de inventar algo para discutir un poquito. Bueno, estuve muy poco tiempo en la reunión de hoy, pero te quería agradecer. También en la CTA se habló mucho, yo me perdí casi todo, pero lo poco que escuché, realmente quedé muy contento de la charla, así que espero que nuevamente se haga. Hacen falta espacios de debate, y eso es parte de los sueños posibles. Bueno, Julio Gambina, te nombramos columnista oficial. ¿Qué querés que te diga? Me parece muy bien. Un fuerte abrazo. Igualmente, gracias por llamar. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. después de este intervalo musical escuchando a Santana, vamos a retomar nuestros sueños posibles, que son nuestra convicción para enfrentar a todas las formas de la cultura represora. Y la cultura represora tiene formas, tiene modalidades que a veces la razón no entiende. En este caso se trata de, dentro de un centro de salud, el Centro Ameguino, cómo se están digitando, cómo se están armando, cómo se están sustanciando, lo que pueden ser nombramientos, política de Estado, etcétera, etcétera. Y para eso vamos a hablar con la licenciada Miriam Dios, que es la vicepresidenta de la Asociación de Profesionales del Centro de Salud Mental Ameguino. ¿Cómo estás, Miriam? Alfredo Grande te saluda. Hola, Alfredo. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos los oyentes. Lo principal es que nos ubiques en cuál es la situación actual. ¿Qué es lo que está pasando en el Centro Ameguino? Sí. Dentro del marco de descuido y de desguace de la política de desidia que estamos atravesando todas las instituciones de salud, pero sobre todo el área de salud mental, en estos momentos nosotros tenemos un llamado a concurso que hace mucho tiempo que no lográbamos que se realizaran. Sabés que hay un déficit importante en lo que hace a recursos humanos, pero que es una de las herramientas más importantes en salud mental. Y a partir de un espacio de diálogo se firmó un acta con la dirección a cargo del centro, con la filial de médicos y la asociación de profesionales para bregar todos por concursos. Es decir, que nosotros queremos concursos, pero no de cualquier manera. Entonces, a partir de un llamado de concursos de médicos, advertimos una serie de irregularidades que nos hacen dudar de la transparencia y de la objetividad de cómo este proceso se está llevando a cabo, o se llevó a cabo, mejor dicho. Te voy a hacer una síntesis de las irregularidades que fuimos observando. En primer lugar, siendo una selección interna, es decir, que está abierta solo a los profesionales de la institución, se nos negó la posibilidad como asociación con mayor representatividad en el centro de ser veedores. Esta es la primera vez que nos pasa porque habíamos estado presente en el concurso de psicopedagogos, en el concurso que se hizo de psicólogos, pero esta vez se nos niega la posibilidad. Por otro lado, hay una serie de desprolijidades en este proceso que lo vuelve muy confuso. Por ejemplo, que se emiten dos llamados para un mismo cargo. Para explicar un poquito, cada llamado es un documento público que tiene plazos de exposición para que todos puedan acercarse, informarse y sobre todo los interesados. Bien, primer llamado que se saca la hoja, se pone otra hoja nueva, cuando todo esto tiene tiempo y forma, si se respeta la ley de carrera profesional municipal. Sin ningún acto administrativo y sin previo aviso a los profesionales que se habían inscripto, lo cual se establece una situación muy confusa para los postulantes que querían concursar porque no sabían si se tenían que volver a inscribir. Bueno, seguido a eso, cuando se expone la nómina de postulantes, la segunda vez que se expone, observa que hay dos postulantes que no están más en esa nómina. Por otro lado, sabemos, tenemos información que fueron intimados telefónicamente o vía un telegrama sin firma que recibieron a retirar sus currículum. Esto es importante porque el proceso de concurso implica que los postulantes presentan su currículum. ¿Hola? Sí, te estamos escuchando, Miriam. Su currículum en sobres cerrados, que solo los va a abrir un jurado. Bueno, se los llama y se les dice que no pueden participar, se los baja de una nómina de postulación sin que el jurado se haya reunido. Y el tercer irregularidad que nosotros advertimos es que se, al desafectar a estos dos profesionales inscriptos, aparecen otros dos nombres de médicos que no pertenecen a nuestra institución. Como vos sabrás, en una institución todos los que trabajamos nos conocemos y bueno, sabemos que estas dos personas no pertenecen a nuestra institución porque no realizan tareas asistenciales ni docentes, que por otro lado no figuran en ninguna de las actividades ni registros de nuestra institución. Tampoco, o sea, todos los profesionales estamos controlados por el Comité de Docencia e Investigación, los cursos también, y estas personas no figuran en ninguno de esos registros, tal cual establece la carrera profesional hospitalaria. Es decir, que todo aquel que esté ausente tiene que tener por lo menos 6 meses de permanencia realizando actividades docentes o asistenciales en la institución, ¿sí? Bueno, estas series de irregularidades que nosotros observamos, bueno, lo que estamos pidiendo es la suspensión del acto, la presencia de veedores de la Asociación de Profesionales para tener la seguridad de que este proceso se realiza dentro de un marco democrático, de transparencia y de respeto al derecho de todo trabajador. Por otro lado, también nosotros estamos realizando, bueno, las denuncias en los ámbitos pertinentes para, bueno, que los responsables de toda esta situación fundamenten su accionar. Esta es una síntesis que te hago, Alfredo, de la situación que en estos momentos, sueños posibles, los sueños posibles para nosotros es que no los compañeros que están trabajando en nuestra institución, que son recursos valiosos, que se han formado y que sostienen la asistencia y la docencia en forma ad honorem, bueno, puedan tener el mismo derecho a participar a un concurso bajo la ley de carrera municipal y acceder a una renta. En estos momentos en que el achicamiento de las instituciones, con mucho menos recursos humanos, con mucho menos profesionales de las diferentes especialidades, no llegamos a dar respuesta a todas las demandas de la comunidad, que son muchas en nuestra institución. Miriam Dios, que es la vicepresidenta de la Asociación de Profesionales del Centro de Salud Mental Amellino. Otra pregunta que es por ahí conexa con esto, y es cómo está en este momento los sistemas de atención a la población. Es decir, yo sé que en general en estas instituciones manejan listas de espera y que en general suele haber listas de espera, en general la demanda supera la oferta profesional. Nosotros trabajamos la lista de espera con mucha responsabilidad, al punto constantemente, si es que hubiera, porque como hacemos una evaluación constante y tratamos de responder a toda la demanda, en general casi no tenemos lista de espera, casi no teníamos, porque se ha reducido mucho por las jubilaciones la renta. Y de hecho los profesionales que trabajan a Danoren no concurren, obviamente, todos los días. Pero en la medida que podemos, y dada, nosotros seguimos respondiendo a las necesidades de la comunidad, ya sea que vengan en forma extraña o derivadas, porque nosotros recibimos derivación de juzgados, de defensorías, de escuelas, de hogares, y tratamos de responder, además de otros hospitales, también del Niños, del Alvear, nuestra institución está basada específicamente en el tratamiento ambulatorio, por lo tanto recibimos pacientes que son externalizados. Bueno, dentro de todas las dificultades que tenemos, estamos intentando responder de la mejor manera posible, como siempre, a la comunidad. Miriam Dios, una pregunta complementaria, ya como conductora del programa, pero también como psiquiatra y psicoanalista, ¿no? Sí. Ustedes tienen abordaje, porque esto es muy importante, una vez necesita derivar pacientes y hay preguntas básicas que, sí, que se preguntan y que por ahí uno no está tan actualizado. Ustedes, sé que tienen un equipo de familia y pareja importante, hacen, sí, abordajes grupales, vinculares, tratan, bueno, emergencias. Sí, nosotros tenemos el servicio de infanto con psicopedagogía, fonoaudiología, psicología, psiquiatría. Tenemos en el servicio de adultos, está el servicio de pareja, el equipo de pareja y familia, está el equipo de grupos, está el equipo de toxicomanía, alcoholismo, anorexia, bulimia, está el hospital de día. O sea, son los dispositivos con los cuales nosotros contamos en estos momentos, pero insisto en esto, con una reducción de recursos humanos importantísima, que es lo básico para nuestro trabajo con la palabra. Claro, claro, exactamente. Puede ser que me olvide de algún dispositivo, pido disculpas si me vienen, creo que te nombré la mayoría de los dispositivos, los equipos que funcionan de 8 a 20 horas en Ameguino. Y en relación, vos decís que la verdad que me parece importantísimo que no haya lista de espera, ¿no? Porque justamente yo cuando hacía y trabajaba en hospitales, en clínicas específicamente, trabajábamos con una idea de admisión espontánea, pero que era muy encubridora, porque era una primera entrevista y después el paciente para la derivación a tratamiento, ahí tenía que esperar varios meses, ¿no? Bueno, nosotros dividimos la recepción y la admisión. La recepción es para evaluar si la estructura, si es la estructura con la que nosotros contamos, posible de responder, porque hay casos más graves que sí deben ser derivados. En la mayoría tratamos de absorberlos e insisto en esto, nosotros trabajamos mucho cuando hay una lista de espera, trabajamos en función también de las altas que podemos dar, porque la verdad es que la clínica cada vez es más compleja, más difícil, bueno, por todo lo que estamos atravesando, ¿sí? Bueno, Miriam Dios, que es la vicepresidenta de la Asociación de Profesionales del Hospital Ameguino, te agradecemos muchísimo tu tiempo, toda la información que nos has dado. Creemos... Bueno, yo les sí, agradezco a ustedes la posibilidad de poder dar cuenta sobre todo de la situación compleja en lo que hace a uno de los crisis más importantes, que es recursos humanos, pero encima cuando el proceso no transcurre bajo el marco de transparencia y objetividad y el respeto al derecho de los del trabajador, ¿sí? Bueno, te mando un fuerte abrazo, seguimos en contacto y cualquier otra novedad nos vamos a enterar, así que te volveremos a llamar. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches. Un fuerte abrazo. Adiós. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Empezamos nuestro programa de hoy hablando sobre en la editorial Cromañón esta afirmación contundente de la presidenta en relación a que el salario siempre será insuficiente. No sé si se refiere a los salarios que tributan impuesto a las ganancias, porque eso deberían ser suficientes, si no, no pagarían impuesto. De todas maneras, luego con Julio Gambina nos dio un panorama realmente muy contundente de este tema de la deuda externa. Mañana hay una convocatoria en la CTA, en Lima 609, para una multisectorial contra el pago de la deuda. Y finalmente una colega, la licenciada Miriam Dios, de la Asociación de Profesionales del Centro Ameguino, nos explicó la situación concreta que están pasando respecto a nombramientos, concursos y demás. Y algo que fue alentador en cierto sentido, no sé vos Irene cómo lo pensás, este tema de que no trabajan con listas de espera. Sí, sobre todo eso, de no trabajan con listas de espera. Pero volviendo al tema que me dejó... digamos que dejó abierto Gambina lo que significaría o no el no pago a la deuda, me quedé pensando en cuántas generaciones que no accedieron y no acceden al trabajo Y lo que implica esto, debe ser que todavía estoy choqueada por la situación que viví el 28, donde, bueno, me quisieron asaltar con un cuchillo, dos niños, porque no eran adultos. Y esto no es producto de un día, son generaciones de gente que no accedió al trabajo y que no tiene la cultura del trabajo. No sé, el panorama será alentador si nos declaramos en default y invertimos más generando fuentes de trabajo, enseñando a la gente que puede volver a trabajar. Bueno, el tema de la cultura del trabajo habría que repensarlo, ya estamos en el final del programa, quizás en el próximo programa podamos retomarlo, que hablamos de cultura del trabajo, no lo mismo el trabajo explotado, que es la cultura del sometimiento del obrero a su patrón, que también es una cultura, del trabajo liberado, del trabajo creativo, del trabajo cooperativo, pero bueno, todos estos temas los vamos a retomar próximamente. Me alegró mucho que nuestros dos entrevistados hablaran de los sueños posibles, porque bueno, para nosotros es una consigna tener la firme convicción en los sueños posibles para combatir todas las formas de la cultura represora. Nos encontramos el lunes que viene. Felices sueños posibles, Irene, Braulio. Felices sueños posibles. Y Fernando, que lo vimos poco, pero está. Felices sueños posibles.